Vamos a ser Mañanas del Sur y como lo habíamos anunciado, estamos muy contentos, nos vino a visitar. Miren en las áreas, desarrollo social y producción. Hablamos de su secretario, Fernando Barbosa. Gracias, Jonah, que también siempre nos ayuda. Paola, ya en el Andes, hace mucho no la veíamos. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer tenerte en el programa. Hola, buen día, Pablo. Uh-huh. La verdad que bien, hoy, después de una lluvia de anoche, pero por suerte bastante tranquilo, no hubo grandes daños, así que la verdad que... Bien, trabajando como todos los días, en un desafío que, por supuesto, desarrollo social y producción es un gran desafío, como nos ha indicado el intendente. Seguro, sí. La verdad que estamos al pie de cañón todos los días, ¿no? Áreas, sin lugar a dudas, sensible, ¿no, Fernando? ¿No? Hoy uno ve que hay una situación compleja en lo económico y hay que estar con la gente, hay que acompañarlo, pero también el rol de la producción, ¿o no? Sin duda, es un área sensible. Nosotros por ahí decimos que es... trabajar sobre lo urgente, lo de todos los días, pero también tiene que ver con pensar en el futuro, ¿no? Seguro. Me parece que tiene que ver también con cerrar brechas y abrir camino. Me parece que tiene que ver con muchas cosas que nosotros tenemos que ir pensándola en un futuro, pero un futuro cercano, me parece. No tiene que ver con únicamente con lo urgente, con entregar la asistencia del día a día, sino también con darle la posibilidad a que se puedan desarrollar, por eso estamos pensando en lo que todo lo que tiene que ver con la economía social, estamos dando una mano a los emprendedores, trabajando articuladamente con distintos sectores que bueno, se fueron formando la pandemia, que es la realidad, que se fueron de a poquito dando un trabajo desde el hogar y bueno, en ese sentido el apoyo nuestro es fundamental y bueno, tenemos herramientas del municipio para poder hacerlo y bueno, estamos desplegando todo lo que sea programas y lo que tenga que ver con capacitaciones de nación, de provincia, para que esto pueda tener una posibilidad de que se pueda desarrollar en Concordia, porque hay muchos emprendedores de muy buena calidad, Pablo, la verdad. Está bueno, y esto te lo digo yo, está bueno que estés. El otro día te vi, creo que era el grupo Evita, no sé acá, está bueno que estés, porque vos, la presencia del secretario me parece que es importante a la hora de escuchar las demandas. Después si se resuelven, mejor. No, pero está bueno que esté, esto te lo digo yo. Sin duda, nosotros nos propusimos bajar, caminar, andar por los barrios, como decimos en el territorio, pero escuchar a los vecinos, escuchar los movimientos, escuchar las asociaciones, escuchar las cooperativas, escuchar todo lo que está hoy en Concordia en los barrios, justamente, que es fundamental para la reactivación, me parece que sale de ahí. Sí, yo creo que sí. Y nosotros tenemos que... escuchar y proponer también la posibilidad de que todo lo que está hoy en programas de naciones de provincia y del municipio, poder que ellos les llegue y desde ahí empezar la reconstrucción, como decimos nosotros, porque tiene que ver más con una secretaría no de la urgencia, sino de la reconstrucción. Seguro. Y por ese lado vamos a ir trabajando, ¿no? Y en ese recorrido, en ese cara a cara que vos vas y propones para estar con ellos, ¿cuál es la principal demanda? Yo te lo dije recién fuera del aire que nosotros sentimos acá que la gran demanda es la generación de trabajo. Sin duda. ¿La sentís a esa? Sin duda, es por ahí. Pero también tiene que ver con brindarle también, yo creo que tiene que ver con la educación también. Ah, creo que va de la mano. La educación y el trabajo es fundamental, ¿no? Creo que los chicos tienen que estar en la escuela estudiando y los padres tienen que estar con trabajo, en el lugar de trabajo, por supuesto, trabajando. Y creo que ese tejido... que en su momento nosotros lo teníamos contenido, tenía un crecimiento, te digo, hace algunos años, hoy está roto. Sí, hoy está roto. Bueno, tuvo la pandemia, ¿no? Nos atravesaron momentos complicados y hoy la situación económica tampoco Totalmente. Es la mejor. Es así, hay que reconocer que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la situación económica, y nosotros tenemos que ver de qué forma podemos reconstruir ese tejido. Y me parece que tiene que ver, el Estado tiene que estar ahí, me parece que tiene que ser la pieza fundamental entre los vecinos y por ahí el empresario o lo que sea, en función de que en el medio el Estado para articular esto, que se pueda reconstruir de vuelta el tejido, que los chicos puedan ir al colegio, que puedan comer en una mesa, sentado en una mesa con los padres, y que podamos volver a formar esa familia que, bueno, hoy está por ahí, no te digo desmembrada, pero tiene alguna falencia, sí, en función es de esta situación que se está viviendo, ¿no? Está bueno esto que hacen para los chiquitos, ¿no? Es decir, está bueno el mensaje, es decir, está bueno que coman en la casa con los padres. Uno asiste, son un montón de chicos que el municipio asiste. Me gustó mucho y me parece que también es un mensaje el tema de el parque industrial. ¿no? Ahí Foloñel haciendo su laburo, pero el acompañamiento, en tu caso, de atraer empresas, me imagino que se trabaja en eso, ponerlo en condiciones, ¿te parece que eso es uno de los factores importantes? Es una apuesta fuerte, nosotros tenemos un parque industrial, te digo, privilegiado, que por ahí nos falta darle por ahí un impulso más importante, porque tiene que ver con que el parque industrial de Concordia está sobre la ruta, la autovía 14, estamos muy cerca de Buenos Aires, estamos muy cerca de Rosario, sobre los puertos, y tenemos muy cerca de la frontera, ¿no? Seguro, lo que tiene que ver con Brasil, lo que tiene que ver con todo el Mercosur, y nosotros por ahí no le hemos dado la dimensión, estamos trabajando en eso, estamos trabajando, yo hablo con Marco, le digo, Marco, salgamos donde tengamos que ir, a Córdoba, a Santa Fe, sentarnos con empresas, armemos una buena carpeta y promocionemos el parque industrial, porque el parque industrial nuestro es muy importante, está en una posición muy importante. Los otros días estuvimos recibiendo una empresa nueva acá en Concordia, y esto nos decía, justamente, ustedes están muy cerca de lugares importantes, de capitales, que a nosotros nos alivia en un sentido hasta el transporte, podemos construir, podemos armar en Concordia y podemos trasladar en corto, porque hoy el transporte casi es lo más caro que tiene hoy. Seguro. Y nosotros estamos cerca de estos lugares, es una empresa de Oberá, así que imagínate lo que ha cortado en camino. No, misión acá, la achicaste más de la mitad. Y bueno. Y el tema, cuando vos hoy ofreces el parque industrial, ya empieza a jugar un rol importante, que posible prontamente va a haber un aeropuerto internacional, eso juega a favor. Tiene que ver con un combo, como decimos nosotros, de varios factores, que tiene que ver con un aeropuerto internacional. Estamos también trabajando sobre, bueno, el otro día anunció el intendente Salto, el dragado del río Uruguay, que se está trabajando con la CARU, que nosotros estuvimos con el intendente en una reunión también, que es muy importante porque va a ser para barcaza. Seguro, pero van a llegar, seguro. Pero van a llegar, creo que tiene que ver también con la autovía, como te decía. El Parque Industrial de Concordia, tenemos un proyecto de 100 millones aprobado en Nación para asfaltar lo que es todo lo que tiene que ver en las calles internas del parque industrial. Eso es muy importante para las empresas que se radican aquí, porque al sacar la producción y tener calle de tierra por ahí en tiempos por ahí de lluvia o demás, se le incomoda la salida. Bueno, es un proyecto aprobado de 100 millones de pesos que se va a dar para aprobar todo lo que tiene que ver en la calle interna del parque industrial. Y nosotros tenemos la otra parte del parque industrial sin explotar, que es enfrente. Sí, sí, esa tiene contacto directo con la 14 también. 50 hectáreas que está hoy. Básicamente no tiene nada, pero está para explotarlo, así que estamos trabajando en eso, en un proyecto muy grande que tiene que ver también con una logística que se planteó ahí para que los camiones descarguen y descarguen. Hay una plaza de transporte, que todo lo que tiene que ver con Ruta 14. Hay proyectos importantes que el intendente, por supuesto, lo tiene en carpeta, lo hemos llevado a Buenos Aires y estamos trabajando justamente porque me parece que por ahí tiene que ver con la obra pública, tiene que ver con la reactivación de trabajo, tiene que ver con varios factores para que Concordia tome ese despegue que estamos esperando, ¿no? Bueno, más allá del área y la cartera, que es obras públicas, ¿cómo ves esto, no? Cuando se hizo la apertura de las sesiones, describió las obras, Alfredo, y impactaron, e impacta la obra. Pero eso también juega en lo social un papel importante, ¿no? Porque se necesita mano de obra, se necesita movimiento de transporte acá en la ciudad. ¿Crees que eso también es parte de la reactivación? Es parte de la reactivación, la obra pública fundamental. Bueno, tenemos un embajador como Ricky Cresto en Nación, que te digo, nos abre la puerta. Claro, es un datito. No tenemos que estar ni 10 minutos sentados, viste, que en su momento vos vas a hablar con un funcionario, con un ministro, te digo que podés estar todo un día esperando para que te atiende. Bueno, ahora no nos sucede, nosotros vamos a reuniones donde nos atienden los ministros y, por supuesto, con Enrique, la verdad que nos ha facilitado mucho, el intendente lo dice a diario, y eso es fundamental para la apertura de obras acá en Concordia. Hoy Concordia tiene, te digo, la mayor cantidad de obras que tuvo en la historia de Concordia. Sí, yo creo que sí. Yo creo impresionante, que sí. Lo que está en la parte de Mañasco, el asfaltado de Mañasco, lo que tiene el acceso sur. Sí, la ruta 4, ¿no? Que va a ser. Costanera, la otra parte es costanera. Sí. Te digo, el aeropuerto ya está empezando a hacer movimientos de tierra. Yo creo que Concordia a corto plazo se va a ver grandes obras y se va a ver esa reactivación que estamos esperando. Pero bueno, nos falta el valor agregado, que tiene que ver con esto que vos decís, de un trabajo genuino. Nosotros tenemos un problema, que tenemos mucha lo que tiene que ver con la producción primaria, Concordia. Tenemos mucha producción primaria que tiene que ver con el arándano, con el cítrico, con la nuez pecan, pero no tenemos el valor agregado. Claro. Seguro, ¿no? Que se podría hacer, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que pensar también, en un desafío que por supuesto tiene que ver con empresarios, pero tiene que ver con también nosotros brindarles por ahí la posibilidad de que tengan excepciones en lo que tiene que ver con impuestos, lo que tenga que ver con la erradicación de empresas acá en Concordia, que ya la tiene el parque industrial, pero trabajar fuertemente con darle más posibilidades a los empresarios para que vengan a Concordia, y bueno, en eso estamos trabajando, ¿no? Claro, vuelve a brindar las condiciones, toman gente de acá, es todo un impacto que seguramente va a llegar positivamente a la ciudad. Fernando, te pregunto, sé que también estás trabajando con el tema de las conectividades, porque viste que estamos en esta era de las conectividades y los emprendedores, también datito que fue muy celebrado, ¿esto cómo está? Bueno, es un proyecto de Nación que tiene que ver con trabajar sobre barrios populares, es un programa de Nación, nosotros ya presentamos el proyecto, está a aprobarse, eso le va a dar la posibilidad a 50 barrios de Concordia, barrios que están dentro del RENAVAP, de lo que ya sabemos que son el censo de barrios populares, donde vamos a tener la posibilidad de tener fibra óptica. Perfecto. Y bueno, desde ahí conectividad en todos esos barrios, que es muy importante, porque esto que hablamos de educación o de trabajo... Sí, hoy la necesidad, es como el aire, creo. Sí, hoy creo que es un servicio más esencial, como es el agua, como es la luz. Hoy la conectividad también pasa por ahí, y nosotros estamos trabajando y se va a dar eso de poder llevar fibra óptica a los barrios y poder tener a precio, te digo, social, que es lo que nosotros buscamos. Bueno, este programa te da la posibilidad de tener precio social para que todos los vecinos de la zona periférica de Concordia puedan llegar a acceso a internet con una buena calidad y por ahí trabajar, porque desde tu casa te conectas al mundo. Entonces, te digo que es fundamental. Vos hablas de gestionar de las puertas. ¿Cómo ves que toman de allá, de Buenos Aires, de Paraná mismo, si vienes más cercano a la ciudad de Concordia a la hora de gestionar? Sí, nosotros hoy te digo que por ahí todavía se ha quedado, pero en realidad nosotros somos capital alterna. Eso nos da la posibilidad. Disculpa que te interrumpa. ¿Viste cuando hablas con otras ciudades? Nosotros capaz no tomamos la magnitud de lo que es Concordia, ¿no? Una ciudad que a veces dicen superan los 200.000 habitantes, que crece más de la media. Y ustedes están acá, y vos cuando me imagino que entrás por Buenos Aires y ves la mole de lo que es la ciudad de Concordia, estás acostumbrado, pero... De afuera se ve como una de las ciudades más importantes, te diría, de toda la Mesopotamia, ¿no? Sin duda, sin duda. Y nos pasa a diario, porque hasta cuando vamos a alguna reunión y te preguntan de dónde sos, sin presentarte, te dicen de Concordia, de Concordia. La verdad que la tienen vista en todo el país, como una ciudad muy importante. Nosotros, te digo, por ahí nos catalogan de ciudad pobre, pero tiene que ver también porque acá viene mucha gente de todos lados. Y indudablemente que cuando vienen de toda... familias a trabajar a Concordia, es como que una ciudad de oportunidades, porque siempre uno piensa en ir a Buenos Aires porque es una ciudad de oportunidades, pero Concordia es una ciudad de oportunidades, vienen de todas las de todas las provincias del norte. ¿Cuánta gente que viene a la cosecha que después se queda viviendo acá? Y porque es una ciudad importante, una ciudad que yo creo que es muy importante en función de esto que tiene que ver con la riqueza que tiene y la posibilidad de el que otro día me decían que mucha gente se queda por mirar por municipal, por el sistema de contención de los CDI, por los centros de salud, que otros lugares no lo tienen, mucha gente se queda y dice, che, tengo una salita, tengo que en otro lado no lo tiene. Y uno ahí va tomando la magnitud de lo que es, ¿no? Sin duda, nosotros tenemos 19 CDI por eso. En todos los barrios de Concordia, donde los recorremos diario, con una contención de chicos hasta 3 años, que te digo, la verdad... Es un lujo cómo se trabaja. Tiene un cuerpo de profesionales de primer nivel, donde, bueno, estuvimos recorriéndolo, donde se le da la merienda, se lo contiene, se lo te digo, se le, bueno, le da... Bueno, comen, sí, hay, pero se preocupan por la nutrición. La educación, se le los contiene, se le da tarea, bueno, tiene un cuerpo importante de profesionales que, bueno, es muy bueno eso verlo, y la verdad que es el futuro Concordia, somos chicos y nosotros tenemos que estar ahí. Me parece que la primera infancia es fundamental en el cuidado y en el aprendizaje, y bueno, la municipalidad apuesta fuertemente a eso, ¿no? En el tema de los emprendedores, bueno, que estén escuchando el programa, los convocamos, que pasen por la secretaría, si estén haciendo algo para averiguar sobre los programas, tienen acceso por internet, ¿qué les recomendamos a un oyente que esté en un emprendimiento? Sí, por un lado nosotros tenemos la dirección de Economía Social, que está Alba Ponce. Por el otro lado tenemos la Subsecretaría de Empleo del municipio, donde también trabajamos sobre proyectos de nación y de provincia. Mucha capacitación, hay inscripción, lo que tiene que ver con esto de que hacemos ferias en las plazas. Bueno, hay todo un equipo armado para trabajar articuladamente con inscripciones, donde nos contenemos a todos. Y bueno, hay un circuito donde se va dando todos los fines de semana la economía social en distintos barrios de Concordia y trasladada a la feria, es muy importante. Y también tenemos todo lo que tiene que ver con la contención y el acompañamiento a estos emprendedores, que es muy importante, que hay muchísimos emprendedores. Estamos trabajando, te digo, Pablo, con algo que va a ser muy novedoso para Concordia, que va a salir dentro de poco, que lo estamos trabajando con Jonathan, que va a tener que ver con promocionar todos los emprendedores de Concordia como una guía local. Te lo voy a adelantar, pero tiene que ver con emprendedores, donde vos puedas decir, quiero comer alfajores, te va a la A, te fijan los alfajores en los emprendedores, va a tener toda la dirección, todos los contactos para que vos puedas, porque por ahí hay muy buena calidad de pero que tiene sí, que ver producto. Qué bueno eso, tipo digital. Tipo digital, bueno, lo estamos trabajando, seguramente lo vamos a presentar ahora a mediados de abril. Valioso para eso, imagínate. Valioso, y te digo que va a ser una cuestión de que vos lo puedas tener en el teléfono, y a partir de ahí buscar lo que necesites, y te va a dar la posibilidad de que los puedas llamar, contactarte y poder ofrecer producto, y también poder comprarlo, ¿no? Que es muy importante, que a veces vos sabés que lo ves y no sabés dónde comprarlo. Bueno, ahí va a estar cargado en esa... Cuando se terminan los balances de esta feria, que uno ve y que la gente participa, y el otro día estuve en una acá y vimos que la gente compra, y aparte hablando con los conocidos que tienen, están contentos, el balance es positivo. Es positivo. Ayer justamente estaba hablando con Alba Ponce, porque tuvimos una feria este domingo ahí en la Plaza 25. En la puerta de la Muni. Sí, ahí, ahí en la peatonal de Bicentenario. Y le preguntaba y me contaba que estaban muy contentos, porque la verdad fue solamente el domingo de tarde, pero me dijo que vendieron muy bien, que trabajaron muy bien. Y eso es muy importante, porque también motiva al emprendedor para seguir progresando, ¿no? En esto de empezar a generar también más consumo para tener más cosas para vender. Entonces eso es importante, y creo que se va a dar este fin de semana de vuelta en otra plaza de Concordia. Y nosotros vamos a seguir apostando a eso, que creo que es lo rápido, pensando en lo que tenga que ver con un trabajo en blanco, que con generar fuente de trabajo, pero en lo rápido es esto, y creo que esto es muy importante para la ciudad, ¿no? Y esto está bueno, la verdad, que vos recién dijiste, ¿no? Concordia está catalogada como una de las ciudades más pobres, pero es más profundo el análisis, ¿no? Hay mucho informalidad, pero con ingreso, hay salario, porque no coincide la pobreza con la desocupación. Viste que acá hay ocupación, y aparte se mide la rivalidad con Paraná, con Rosario, con todas las capitales. En ese sentido... Nosotros bajamos 4 puntos de desocupación. Por eso te digo, no coincide. No coincide porque... Los ingresos por ahí no dan, porque la inflación tenés que ganar más de 80 lucas. Totalmente. Pero sí, hoy la familia Concordia de alguna forma están, ¿no? Se la arreglan de alguna forma, no, por ahí no podemos superar eso de que es salir de la línea de la pobreza, pero te digo que de alguna forma u otra los concordienses se la buscan, se la rebuscan, y la verdad que en eso nosotros tenemos que darle el valor agregado que este el trabajo que estamos haciendo con el municipio, ¿no? Fernando, Mariana recién anunciaba que se vienen los abordajes. ¿Qué rol le das a eso? Yo lo veo fundamental, y me ha gustado las veces que participé, que fui de casi de chuma o a buscar a la Mariana, me parecía que jugaban un rol importante. Importantísimo, eso nosotros nos va a fortalecer en los barrios. Creo que en muchos lugares donde nosotros, el vecino no puede llegar o acceder al centro o a los lugares que nosotros ofrecemos del municipio o instituciones nacionales que tienen que ver con el ANSES, el PAMI, bueno, nosotros lo vamos a llevar al barrio. Empezamos este viernes en el barrio de Leoncio de Luque. La verdad que es una apuesta importante, lo veníamos haciendo, la pandemia nos frenó. Hicimos algunos el año pasado, pero ahora vamos a retomar fuertemente en todos los barrios de Concordia, trabajar sobre los abordajes, que es fundamental. Me parece que es clave, es clave para que el vecino tenga la contención y tenga el acercamiento de todo lo que tiene que ver con servicio en el barrio. Tiene que ver con la tarjeta SUBE, que tiene que ver con los trámites municipales, que tiene que ver con castración, que tiene que ver con veterinario, bueno, con todo eso, todo en una mini, te digo, en mini municipalidad, sí, en el barrio. En el barrio, fundamental. Y eso nosotros nos va a dar durante todo el año la posibilidad de tener contacto con el vecino también, ¿no? Uh-huh. Momento de mucha articulación, teniendo en cuenta que la orgánica del municipio, es momento de mucha articulación entre las áreas, esto de trabajar con las diferentes áreas del municipio. Sí, nosotros, bueno, a diario tenemos reuniones de gabinete. Bien. El intendente justamente pregona esto de trabajar en equipo y nosotros, por supuesto, que lo llevamos a cabo. Uh-huh. Es fundamental. Yo creo que el trabajo en equipo es la clave para que todo funcione. Y bueno, en este sentido, yo te digo que tenemos muy buena relación entre todos. Trabajamos en equipo, nos ayudamos, nos escuchamos, discutimos, pero a la hora de salir, salimos todos en equipo. Y es fundamental para que se vea el trabajo del municipio y que se vea que hay una municipalidad que está escuchando al vecino y que está trabajando con el vecino. Y esto tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? Y creo que en este sentido me parece que nosotros como municipio estamos muy bien, yo creo que se ve eso, y bueno, seguiremos por supuesto apostando a todo lo que nos queda de este año, porque hay que hacer una recuperación después de una pandemia. Creo que hay que redoblar los esfuerzos en este sentido, como nos indica el intendente, y bueno, en ese sentido estamos, ¿no? Hay una lectura. No es mi intención meterte en la cuestión netamente política, pero hay una lectura después de los resultados electorales de la elección en medio término y se muestra como una municipalidad que leyó el mensaje de la gente. Sí, por supuesto, tomamos nota. Esto no hay que ser oído sordo a estas cosas, hay que tomar nota. Las elecciones nos dijo algo y nosotros en este sentido escuchamos y por supuesto estamos trabajando en función de lo que nos han dicho. ¿Tiene que ver también una cuestión nacional? Sí, seguramente, pero también tenemos que ver con una cuestión nacionalizada estuvo. Sí, pero lo local también, indudablemente. Y por supuesto que en ese sentido tomamos nota, nos escuchamos y la verdad que bueno, eso es, en ese sentido vamos a trabajar en función de lo que nos dijo el vecino, ¿no? Y creo que podemos, yo sé que podemos porque tenemos todas las herramientas y tenemos todo el equipo capacitado para poder hacerlo, ¿no? Hablame un poquito del programa Corazones Saludables, que ahí me lo marcó Mariana, que está, la verdad que está bueno. Sí, un proyecto que iniciamos a fines de febrero. Bueno, hoy ya está el programa funcionando, que tiene que ver con que nosotros tenemos ayudamos y colaboramos muchos comedores y merenderos. Pero yo siempre digo, Pablo, que tenemos que tratar de que lo que nosotros nos sentamos a la mesa a cenar o almorzar puedan también hacerlo los chicos o las familias que asisten a los comedores. Y por ahí tenemos, entregamos los alimentos y demás, pero por ahí siempre con una sola comida o por ahí con alguna comida que por ahí está con muchas calorías, la idea es trabajar en este sentido y tratar de que el vecino o el chico o lo que sea coma una comida saludable. Perfecto. Por eso pusimos un equipo nuestro, que está Julieta Negri a cargo, trabajando, dando cursos con las cocineras de estos comedores, brindándole también capacitaciones, pero también los elementos, que tiene que ver con cambiar algunas. Claro, casi enseñanza, sí, educación. Sí, cambiar algunos alimentos por otro, y desde ahí poder armar una comida saludable, y que se pueda dar y que se pueda sostener el tiempo. Ese trabajo se está haciendo, que me parece que es muy importante, porque tiene que ver con la calidad de comida, ¿no? Y también tiene que ver con brindarle una comida saludable a las personas y que en realidad que sea aprovechable, fundamentalmente en eso. Y bueno, estamos trabajando en eso, que me parece que es muy importante. Sin duda. Acá me decía un médico, teníamos un micro de salud, me decía, Concordia no tiene desnutrición, y está buenísimo, ya es un dato terriblemente positivo, pero hay malnutrición. Chicos panzoncitos, decía que tiene que ver con que comen mucha harina, y la verdad que está bueno por lo menos educar por ahí. Se pispea el escenario nacional, Fernando, con el tema de la inflación, con el tema... ¿Y por qué te pregunto esto? Porque la municipalidad se muestra ordenada, ¿lo ves así? Sí. En lo económico, gran acuerdo paritario con los gremios, poder de endeudamiento. Uno la ve y dice, mirá, ante un escenario, dan alivio fiscal, hay asistencia y mucha a la gente. Y vos decís, mirá, qué bueno esto. ¿Lo ves así? Sí, estamos, hoy te digo que la municipalidad está muy ordenada, está muy bien, pero no somos una isla tampoco. Esto tiene que ver que nosotros de reojo miramos el escenario nacional porque, bueno, lo que tenga que ver con inflación, lo que tenga que ver con, bueno, con lo que tenga que ver que nos afecta directamente en Nación, nos afecta directamente a los municipios. Entonces, por ahí tiene que ver con eso, pero hoy te digo que el municipio está muy ordenado. Hemos trabajado la pandemia sobre un municipio ordenado también, que bueno, hubo muchas situaciones que por ahí que tenían que ver con esto que vos decías, alivio fiscal. Seguro, bueno, por mucha, eso. Mucha gente que por ahí no podía hasta pagar los impuestos. Bueno, trabajamos sobre eso y te digo que hoy la municipalidad es casi autosustentable, ¿no? Porque la verdad que tiene muy buen equipo de lo que tiene que ver con la hacienda, un excelente equipo y la verdad que marcha muy bien. Pero bueno, siempre tenemos que ver también el escenario nacional porque, bueno, ojalá y podamos encontrar la vuelta a lo que tenga que ver con la inflación, que hoy es lo que nos quita el sueño, porque eso nos daría la estabilidad para poder seguir proyectando obras, que es lo más importante para la ciudad, ¿no? Y si frena la inflación, uno se ve, tu área se ve muy favorecida, ¿o no? Totalmente, yo... Es una de las áreas clave en esto, ¿no? Es una área clave y se va a reflejar en los barrios también, porque yo creo que si nosotros podemos bajar por ahí la posibilidad de no tener tantos comedores y merenderos, eso nos da la posibilidad a nosotros de poder proyectar otras cosas, ¿no? En los desafíos, ¿no? En este, decir vos, se viene un año intenso y no hay que descartar que también se viene un escenario político, ¿no? ¿Qué desafíos se te abren puntualmente? Me encantó esto que me dijiste, lo digital que están trabajando con el Yona, me parece fundamental. Después nos van a explicar bien cómo va a ser para convocar a la gente acá a la radio. ¿Qué desafíos se abren? Bueno, yo creo que el escenario que se viene es un escenario donde Concordia tiene mucho crecimiento y me parece que, bueno, tenemos que estar a la altura, Pablo. Esto es así. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Lo político va a haber un año, te digo, llegando a fin de año, donde se va a ver interna seguramente. Se va a poner intenso. Se va a poner intenso. A mí me parece que es saludable eso. Creo que es fundamental que se abra el escenario político y donde puedan jugar todos los actores seguro. Que quieran, y creo que eso nos va a fortalecer al final del camino. Pero indudablemente que tenemos... Bueno, que si viste que el peronismo se moviliza con las internas. Se moviliza, pero yo creo que al final del camino llegamos todos juntos y eso nos va a fortalecer en una general. Indudablemente que hay que hacer acuerdo, me parece, que hay que hacer acuerdo para llegar ordenadamente, pero me parece que yo creo que tenemos buena expectativa de que Concordia al final vamos a tener eso que tanto queremos nosotros, que sea una Concordia donde estemos todos unidos. Me parece que la unidad es fundamental, y si hay interna que se juegue en todo, pero lo que tiene que ser al final es una unidad donde podamos concluir en un mismo escenario, donde todos juntos y pensando en este proyecto que tiene que ver que es una Concordia a corto, largo y mediano plazo, pero una Concordia con un escenario político ordenado, pero también con un crecimiento ordenado, ¿no? El camino está, ¿o no? Da la sensación de que vos mirás Obras Públicas y se le dio la órbita de ordenamiento urbano. Está bueno, ¿no? Una empresa viene, sabe dónde tiene que ir. ¿El turismo qué rol juega acá? ¿Cómo lo ves? Porque también implica a los sectores de la economía. Sí. ¿Cómo lo ves? Porque uno dice, Concordia va posicionándose. ¿Vamos bien en eso? ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy bien. Me parece que Aldo le ha dado un toque de ¿cómo te puedo decir? Creo que le ha dado nivel, me parece. Y Concordia hoy está posicionada en... Bien. Lo veo en ¿Y lugares, juega el rol importante juega el rol turismo importante. Hoy para la sí, ciudad? Sí, juega un rol importante porque Concordia está rodeada de ciudades que tienen un turismo muy importante, como es Colón y Federación. Y nosotros en el medio tenemos que saber leerlo. Y me parece que en este sentido creo que se está viendo como que un corredor turístico donde Concordia esté integrada a eso... Está proyectada a nivel nacional, lo he visto, he andado en varios lugares de Buenos Aires y he visto mucha propaganda de Concordia. Lo veo a diario en los medios nacionales, con mucha proyección. Creo que hemos podido lograr lo que es el carnaval, instalarlo definitivamente a nivel nacional. Concordia tiene una belleza que bueno, por ahí nos faltaba darle este salto de calidad, que creo que se le está dando, así que yo creo que a corto plazo Concordia va a tener un turismo todo el año, que es lo que se apuesta, ¿no? Por ahí no solamente se apuesta a que sea en el verano, en Semana Santa, o en o en feriados extra-life, como se dicen, sino tener un turismo donde todo el año puedan venir los turistas. Tienen muy buenos museos, tienen muy buenas cosas para mostrar. Pero aparte impacta esto, impacta. En los emprendedores, ¿o no? Impacta en los emprendedores, impacta en lo que tiene que ver con los hoteleros, impacta con los empresarios. Yo estuve hace poco y con empresarios sentado por un tema que era justamente un programa de Nación donde le brindaba empleados a estos distintos a empresarios, donde le paga Nación el sueldo durante 6 meses y después durante un año más. Y estuve charlando con ellos y la verdad que ellos vieron muy muy rápida la recuperación en este verano. Y esto tiene que ver con los índices, viste, que marcan el crecimiento. Todavía no se ve reflejado en la mesa, como vos dijiste, pero marca una reactivación. Uno en eso se pone optimista y la verdad, es momento de estar listo con proyectos. Se abre una puerta y caemos con el proyecto. Sí, nosotros trabajamos en este, y esto te digo, Pablo, porque está bueno eso. Trabajamos en estos 2 años de pandemia generando proyectos. Bien, bien, bien. El último año hicimos más de 60 proyectos. Ahora los tenemos y los vamos a presentar. Yo estoy viajando ahora con el intendente a la tarde a Buenos Aires. Mañana vamos a estar reunidos con el secretario ahí de, creo que va a ser de Desarrollo Social, el ministro, pero también vamos a ir con distintas áreas que lo voy a acompañar y vamos a llevar carpeta. Estamos llevando carpeta, bien, estamos llevando proyectos para que Concordia, bueno, tenga esta posibilidad de que rápidamente pueda recuperarse, pero también tiene que ver con que nosotros tenemos que autogestionar. Creo que el funcionario tiene que gestionar que ir a golpear puertas. Bueno, esto es lo que nos dice el intendente. Bueno, estamos yendo toda la semana a Buenos Aires, todos los secretarios, para que, bueno, rápidamente Concordia pueda tomar ese impulso que necesitamos, ¿no? Hablame un poquito de tu equipo, porque está bueno, porque hablas en plural y eso ya es fundamental. El de nosotros, proyectamos, está bueno, porque viste que algunos, bueno, en eso viene ahí, Hablame de tu equipo. Bueno, yo, Pablo, te digo, trabajo en equipo, siempre trabajé en equipo. Por supuesto que uno tiene mayores responsabilidades que otro, pero el trabajo siempre en equipo. Tengo un equipo excelente. Bien. Digamos, porque aparte es un área grande. Un área grande que, bueno, con muchos empleados, pero bueno, yo trabajo con los empleados, trabajo con el equipo que está, me adapto. Pero ¿asumiste, lo planteaste cómo va a ser el alineamiento de trabajo? Planteé el alineamiento, por dónde íbamos, qué teníamos que apostar rápidamente, tiene que ver con, bueno, con esto de la urgencia, pero también proyectando cosas a futuro. El equipo está a la altura, está trabajando a la par. Digo, la verdad que en ese sentido me acompaña. Hemos estado en las peores porque no ha tocado alguna tormenta, alguna lluvia, el equipo está. Y hemos estado trabajando en proyectos y el equipo está. Así que creo que a corto plazo vamos a tener buenos resultados. Te digo, me parece que es un equipo donde está a la altura de las circunstancias. Y bueno, hay que motivar. Esto pasa por la motivación, me parece. Seguro. Hay que ser el técnico, hay que motivar. El Jonas sabe deporte. Hablamos de Nación, provincia, ¿cómo está? Ya estamos cerrando, pero te quiero preguntar, la gestión ante provincia. Provincia estamos muy bien, yo estoy, te digo, Marisa Paira, toda la semana estoy con Marisa, si no estoy me viene a ver acá con Cora porque anda en recorrida o me voy a Paraná, pero la verdad que una excelente relación tenemos con el ministro de Desarrollo de provincia. Y Nación y hablar, Enrique es casi amigo personal de... Seguro, pero aparte de Nación están los fondos. Están los fondos, así que Enrique me dice, vamos y nos sentamos con el ministro y rápidamente tenemos soluciones. Eso es fundamental. Así que en ese sentido creo que tenemos hoy todas las posibilidades para aprovechar, tanto en provincia como en Nación. Y bueno, tenemos que estar justamente a la altura, por eso estamos 24 horas con la ventanita parada para gestionar, para ver qué hay, para ver qué podemos traer, qué podemos solucionar. Y bueno, por eso está el equipo también trabajando a la par. Y bueno, el desafío está. Es día a día, pero bueno, los resultados también tienen que verse, ¿no? En este sentido, bueno, tenemos algunos proyectos encaminados, pero también tenemos que tener resultados rápidamente. Bueno, estamos buscándolo y estamos trabajando para eso. Obvio que algunos proyectos, bueno, lo que contaste del parque industrial para mí es fundamental, ¿no? Una mega obra que lo va a dejar aparte de mucha utilidad, esto que dijiste, ¿no? Con asfalto en las calles internas. Gracias, Fernando. Un placer tenerte en el programa. La verdad que estuvo linda la charla. Y bueno, lo mejor. Se vienen momentos intensos y sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. Gracias a vos, Pablo, a tu equipo, por supuesto, a Mariana. La verdad que para mí es la satisfacción siempre que me inviten, y la verdad que me siento siempre a gusto, siempre están ustedes, siempre con la información, siempre brindando la precisa, que eso es muy importante para la comunicación. Y bueno, como siempre digo, estamos a disposición para lo que necesiten. Si tenemos algún proyecto nuevo o algún programa nuevo, lo vamos a venir a presentar ahí nos acá. Ahí hace de productor el Jonas, si quiere, es mismo de parte del equipo que nos diga, podemos hablar, bueno, igual. Lo vamos a consultar con vos, Fernando, porque la verdad que está bueno, y para mí son dos áreas clave hoy, producción y desarrollo social, ¿eh? Así